tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de Bandas Sonoras que te ofrece Radio Unión cada sábado de 1 a 2 de la tarde, por supuesto la 107.9 y siempre cerca de ti. Roberto Zamora, los controles, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué día tan bueno tenemos hoy, ¿eh? Desde luego, soleado, soleado. Un día para hacer un programa grande. Una maravilla. Bien, además de Roberto que estará a los controles y de un servidor que os habla, Juan Luis Payás, tengo aquí a mi vera, que ya lo habéis escuchado, a don Ángel Ramiro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, cómo estás? Pues estupendamente. ¿Sí? Dispuesto a hacer un gran programa de nuevo. ¿Programa? Yo hablaría de programón, sí. Tenemos un programa preparado porque vamos, es buenísimo, estoy seguro de que os va a encantar. Porque vamos a dedicar a los musicales, ese género que tanto os gusta a vosotros y a nosotros, por supuesto, ya que ya le hemos dedicado otros programas con anterioridad. Bien, dicho esto, vamos a meternos en harina y a comenzar con este programa, que ya que estamos, lo voy a decir, lo hemos titulado Musicales 4. Y antes de comenzar a cantar y a bailar, con la música de hoy, pues Roberto Tanón, como siempre hace, os informará de las diferentes formas que tenéis o que tenemos de contactar, vamos. Sí, tenemos esa página de Facebook, facebook.com/BFMBSS. Voy buscando en la barra de búsqueda de Facebook El Bueno, el Feo y el Malo. Como sabéis, pues ahí nos podéis dejar todo tipo de comentarios y también tenéis acceso a los podcasts del programa, que es un podcast, pues son los programas grabados que tenemos hasta la fecha, que son unos cuantos, 148, y este será el 149. Además tenemos que decir, Roberto, que tenemos 84 amigos. Tenemos 84, hemos crecido esta semana. Hemos crecido dos amigos ahí, 84, ahí poco a poco llegaremos a los 100. Yo creo que sí, con tiempo. Sí, sí, sí. Ya sabéis, si entráis ahí a algunos programas, le dais a me gusta y, bueno, le damos un poquito. Veis todo lo que ponemos ahí, los programas que tenemos grabados. Me gustó aquel de piratas, lo buscas y lo encuentras, ¿verdad, Ángel? Claro, claro, ahí está todo. Ahí estamos en ello. Y donde también está todo es ese contacto directo, 96-250-4508, el teléfono de Radio Buñol y el que da línea directa con este programa. Repito, Roberto, porque creo que hoy nos van a llamar. 96-250-4508. Pues nada, queridos oyentes, si queréis cantar y bailar con este programa que tenemos preparado para hoy, dedicado a los musicales, pues tenéis que subir el volumen de los aparatos porque, chicos, ¡comenzamos! Y bueno, vamos allá con nuestro sumario de contenidos. ¿Qué tenemos en este programa? Pues tenemos de todo, porque tenemos musicales de todo tipo, tenemos antiguos de los años 50 y 60, época clásica de los musicales. ¿Quién no ha oído hablar de Jim Kelly, por ejemplo? O de la gran Julie Andrews, maravillosa voz, Sí. Y pues también muy recientes, ¿no? De ya de los años 80, de los años del siglo XXI, de los años 2000, del año 2012 mismamente, ¿no? Con este musical de grandísimo éxito como ha sido Los Miserables. Aprovecho para decir que aquí nuestro oyente Jordi Tendero estará contento. Seguro, seguro. Me gusta. Se lo dedicamos en este caso. Y bueno, pues eso, musicales recientes que demuestran que los musicales, lejos de estar acabados, ni mucho menos, están en pleno auge, ¿no? Es un género que siempre ha triunfado y siempre ha tenido éxito. Y vamos a mezclar, pues es un poco, ¿no? Lo viejo y lo nuevo, y creo que el programa nos va a resultar bonito. Pues nada, yo estoy encantado. Sí. Y vamos a tener también, pues, el diccionario, ¿eh? Que hacía tiempo que no habríamos diccionario, hablaremos del término adaptación, como sé que es un término que tiene mucho que ver con los musicales, como podremos ver. Y bueno, y acabaremos pues con una canción, como es costumbre, una canción extraída de una película musical. Como no podía ser de otra manera. Como no podía ser de otra manera. En fin, pues esto es lo que va a haber en este programa y estad atentos porque hay mucha miga. Y hoy vamos a comenzar por dar la bienvenida, como nos merecemos, en alemán. Pero bueno, en cuanto empecéis a escuchar la música, vais a reconocer el primer musical que vamos a poner, ¿eh? Pues eso, bienvenidos. Vamos a dar la bienvenida. bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, tout Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Conferencier. I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, zu Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Again, in here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Christine, Mausi, Helga, Betty und Inge. Each and every one a virgin. You don't believe me? Well, do not take my word for it. Go ahead. Empezar con este Willkommen o bienvenidos en alemán de esta gran película que, como habréis podido adivinar, se trata de Cabaret. Uh-huh. Bueno, dice esta película, pues muy interesante, ¿no? Y que en cierto modo, pues fue un poquito el renacer, ¿no? Porque el género este del musical está un poco desaparecido hasta que pues Cabaret se estrenó. Sí, en esta época fue un poquito el renacer otra vez. Con la modernidad cinematográfica que se dice, ya parecía que era un género antiguo, uh-huh. de años pasados. Sobre todo años 40, 50, en su apogeo, pero. Pero bueno, hay que reconocer sobre todo pues el mérito del director Bob Fosse, que hizo un trabajo espléndido, ¿no? De los actores estupendos todos ellos, ¿no? La gran Liza Minnelli, como bailarina, Michael York, ¿eh? Joel Grey también. Joel Grey, que es el maestro de ceremonias, el que nos ha dado la bienvenida con ese Welcome, bienvenis, welcome. ¿Eh? Sí. Bueno, pues en fin, una película realmente espléndida, ¿no? Un gran trabajo y que ha pasado a la historia. Sí, además contó en su momento con 8 Oscars. 8 Oscars, llevó nada menos. Y competía con El Padrino, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, sí, de verdad que son dos llevarse películas 8 Oscar de épocas. Compitiendo con El Padrino es tremendo. Y lo que se refiere a la música, pues tiene el Oscar a la mejor música adaptada. Recordamos que esto venía ya de un musical anterior, de Broadway. Sí, de John Kander y Fred Ebbers, son los compositores. John Kander, que por ejemplo también es el autor de la música de Chicago, uno de los musicales más recientes, aunque ya han pasado unos añitos, pero bueno, es bastante actual. Pues la música, se puede ver las similitudes del estilo de John Kander. Bien, pues seguimos en este programa dedicado a los musicales con el segundo tema, que hoy no hace mucho día de ello, pero bueno. Un clásico. Sí. Venga. No hace mucho día de lluvia. Pero, pero día, sí para llevar paraguas. Sí, para reír. Para reír y para divertirse, que es lo que queremos pasar aquí una buena hora en El Bueno, el Feo y el Malo. Mm. Estamos hablando del el clásico entre los clásicos de los musicales, ¿no? De Cantando bajo la lluvia. Uh-huh. Si hubiera un altar, este está entre los 2 o 3 musicales de la historia en el que todo el mundo piensa. Y el tema que vamos a escuchar, porque ya hemos escuchado a lo largo de estos programas del Bueno, el Feo y el Malo varios temas, este aún no lo hemos escuchado, y es Making Love, o sea, hacerlos reír, ¿eh? Y bueno, interpretado en esta ocasión, dejamos a Gene Kelly un momento, ¿eh? Que siempre lo explotamos aquí cuando ponemos las películas en las que sale, y es Donald O'Connor quien interpreta este tema de música de Herb Brown. La película dirigida por Gene Kelly y Stanley Donen en el 52, y que esta también se llevaría una buena colección de Oscars, ¿no? Cantando bajo la lluvia, vamos, en todo caso, pues es casi, diría yo, creo que es el musical posiblemente más querido por el público, posiblemente. Sí, porque además es que trata el mismo tema, es el cine dentro del cine, ¿no? Es cómo se adapta un musical al cine contado en una película. Es que tiene una cosa muy buena este musical, y es que tiene un gran guión. Tiene un guión muy ocurrente y lleno de muchas situaciones divertidas. Aparte también unas historias de esta película, que Gene Kelly exprimía tanto a los actores, ¿no? Que el propio Donald O'Connor, que es el que realiza esta secuencia, el que va a cantar este tema, pues fue hospitalizado tras la secuencia, ¿no? Por agotamiento. O sea, fue una película que se rodó plácidamente, ¿no? Se exigieron mucho y el resultado, pues ahí está, ¿eh? Bueno, pues vamos con ese Making Love de Cantando bajo la lluvia. Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son, but be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Now you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My grandpa said go out and tell 'em a joke, but give it plenty of hope. Make 'em roar, make 'em scream. Take a fall, but a wall, split a seam. You start off by pretending you're a dancer with grace. You wiggle till they're giggling all over the place. And then you get a great big custard pie in the face. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh, don't you? All the what? My dad. They'll be standing in lines for the we'll be right back. Bueno, bueno. Qué grande, ¿eh? Cómo nos hace movernos este sí. Cantando bajo la lluvia. Siempre que ponemos este musical, pues acabamos de buen rollo. Sí, yo creo que la gente también estará en casa ahí pensando, cojo el teléfono, llamo, no llamo. 4508 y este programa dedicado a los musicales. Vamos a poner un poquito más trascendentes, ¿no, Roberto? Un poquito más serios, ¿no? Sí, porque el musical, aparte de retratar esa alegría de vivir, también ha servido para mostrar pues las frustraciones y deseos de venganza de ciertos personajes, ¿eh? Uh-huh. Como veremos en dos notas a lo largo de este programa. Y la primera viene de ese barbero de la calle Fleet, ¿no? Uh-huh. De Sweeney Todd. El barbero diabólico. El barbero diabólico de la calle Fleet. Esa adaptación que Tim Burton hizo del musical de Stephen Sondheim y que contó, como no, con Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Johnny Depp, que él, como él propiamente ha dicho, que no sabía que tuviera tantas facetas cantábiles. Tenemos una llamada ya, si antes lo digo. Pues ahí tenemos. Hola, buenas tardes. Hola, pareja, soy Carmen. Hola, Carmen. Carmen Balaguer, ¿cómo Hola, estás? Hola, Carmen, ¿qué sí, tal? Bien. Bien, y vosotros ya os estoy escuchando. Sí, es que estamos disfrutando y bailando un poquito con la música sí, de hoy. Mira, es que a mí esa de cabaret eso no me va mucho. A mí me va más modernillo, bueno. La de Dirty Dancing, pues ¿no? Dirty sí. Dancing, Gris, todas esas. Espérate. Sí. Espérate, que hay más programa. Que caerán. Es verdad. Así, a ver si podéis poner alguna de las dos, un poquito. No te preocupes, que caerán. Una de esas dos, seguro. Seguro. Sí. Vale, pues os estoy oyendo. Muy bien, Carmen. Vale, pareja. Muchas gracias. Gracias a ti por llamar. Hasta luego. Bien, Roberto, seguimos con Sweeney Todd, ¿no? Ese barbero diabólico que se dedicaba a cortar el pelo, ¿no? Sí, que fue... Sí, vamos, usaba la navaja. La barba la usaba bien. Ese barbero que fue justamente encarcelado, ¿no? Y que, claro, se pasó unos años en la cárcel y la ira lleva al odio, ¿no? Como uh-huh. decía el maestro Yoda, y claro, sale lleno de odio y con ganas de venganza. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a poner un número bastante importante de la película, que es la epifanía, ¿no? Y es cuando expresa su deseo de que quiere vengarse de aquel hombre que le encarceló. Uh-huh. Y bueno, es una pieza que canta el mismo Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Y hay que decir que Johnny Depp canta bastante bien, ¿eh? Sí, lo que hablábamos. Además fue nominado al Oscar a Mejor Interpretación. Pero lo descubrió él, su faceta de cantante, y la verdad que la crítica lo alabó mucho, tanto él como Alan Rickman, que es el que lo encarcela. Efectivamente. Pues vamos con Sweeney Todd. Mr. Todd, you have to help me. Mr. Todd, please. Mr. Todd! Out! All this shouting and running about. What's happened? I had him! His throat was bare beneath my hand. No, I had him! His throat was there and he'll never come again. Is he now? Hush, love, hush. I'll keep telling you. When? What's your rush? Why did I wait? You told me to wait. Now he'll never come again. There's a hole in the world like a great black pit, and it's filled with people who are filled with shit, and the vermin of the world inhabit it. But not for long. They all deserve to die. Tell you why, Mrs. Lovett, tell you why. Because in all of the whole human race, Mrs. Lovett, there are two kinds of men and only two. There's the one staying put in his proper place, and the one with his foot in the other one's face. Look at me, Mrs. Lovett, look at you. But we all deserve to die. Even you, Mrs. Lovett, even I. Because the lives of the wicked should be made brief for the rest of us. Death will be a relief. We all deserve to die. And they'll never see Joanna. No, I'll never hug my girl to me. Finished! All right! You, sir, how about a shave? Come and visit your good friend Sweeney. You, sir! Too, sir! Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. Who, sir? You, sir? No one's in the chair. Come on, come on. Sweeney's waiting. I want you, bleeders. You, sir? Anybody? Gentlemen, I don't be shy. Not one man. No, nor 10 men. Nor 100. get him back, even as he gloats. In the meantime, I'll practice on less honorable fronts. And my Lucy lies in ashes, and I'll never see my girl again. But the worm waits. I'm alive at last, and I'm full of joy. Ahí estaba Johnny Depp mostrando todas sus ganas de venganza. Su odio, su rabia ahí, ¿eh? Sí. La verdad que lo hace fantásticamente bien. Bueno, y haciendo un poquito de caso a Carmen Malaguero, vamos a cambiar un poquito de tercio, ¿no? Nos vamos a ir a este musical, digamos, actual, un musical que nació en Broadway en el 2002 y se llevó a la pantalla en 2007. Hablamos de Hairspray. Y que, bueno, y que al fin y al cabo pues nos cuenta la historia de una niña, porque sí, es una adolescente, con sobrepeso, pero que tiene sus sueños, ¿no? Quiere ser bailarina, pertenecer a un grupo de televisión y tal, tiene sus sueños, quiere enamorarse y tal. Y bueno, la sociedad un poquito pues está ahí en controversia, ¿no? Porque todavía empiezan es el momento en el que empiezan a crearse la ideología de la figura fina, tal y cual. Los negros también están ahí en esa especie de lucha por tener su espacio, ¿no? Y tal. Y es una película bastante interesante, donde vemos un John Travolta que, vamos, que hace las veces de la madre también de esta, o sea, de trasatido. Sí, habéis oído bien, de la madre. Sí, de la madre, John Travolta hace de la madre. Y la verdad que está genial. De hecho, hay un momento de la película donde se mete el tío un bailecito que está brutal, pero la verdad que es muy recomendable. Y nada, la música es muy fresquita, como vais a poder escuchar al hilo de estos musicales actuales. Vamos a escuchar Good Morning Baltimore. Y nada, el compositor es Mark Simon, que también ha hecho bastantes bandas sonoras de película y está interpretado por Nicky Blosky. Bueno, el director es Adam Sackman y en fin, espero que os gusten. Se llama Good Morning Baltimore. Buenos días, Baltimore. Sounds like a symphony. Good. hora de entrar a clase. Y hora de entrar... Y para entrar a clase... A los caballos, ¿no? ¿Qué vamos a coger hoy? Bueno, los caballos no. ¿Los caballos no? Nos vamos a la estantería. Ah, es verdad. Y cogemos nuestro... ¡Diccionario! Pues sí, vamos a la biblioteca y abrimos ese... Ese diccionario que lo tenemos un poco lleno de polvo y... Hombre, últimamente le estamos dando más uso, ¿eh? Hay que decirlo. Hombre, ya era hora. Y abrimos poco. Bueno, vamos a la A, vale. Y vamos a adaptación. ¿Adaptación? ¿Qué quiere decir adaptación? Bueno, sobre adaptación, lo busca en el diccionario de la Real Academia y dirá acción de adaptar. Muy bien. ¿Y qué es adaptar? Típicamente. Pero, bueno, en cine. En cine. Digamos, sí. En cine, adaptar significa tomar una obra que no es originalmente del cine y hacer una... y adaptarla al cine. Es decir... tomar la historia y con ella hacer una película. Entonces, ¿de qué se pueden adaptar? Pues se puede adaptar obras literarias, obras de teatro, muchas cosas se pueden adaptar al cine. Pero en el caso de los musicales, lo que normalmente se adapta muchas veces es un musical ya existente. O sea, una película musical se toma de un musical de teatro que ya existe, por ejemplo, como los famosos musicales de Broadway, y entonces pues de esa que es un musical teatral se convierte en un musical cinematográfico. Una historia buena, una historia real, una historia con éxito, la llevan a la gran pantalla. Eso es, sí. Y en el caso de los musicales, pues ejemplos hay muchos, realmente. Sí, de hecho, Ángel, son la mayoría, ¿no? La mayoría de los musicales, las películas musicales, son adaptaciones de musicales de teatro, musicales normalmente de Broadway o bien de Londres, pero bueno... hay excepciones, ¿eh? Hay excepciones, por ejemplo, pues Cantando bajo la lluvia, que grandes excepciones. Se concibió directamente como película musical, sin haberse hecho nunca en teatro. Y pasó justo al revés. O sea, a raíz de la película se hizo una adaptación al teatro, una adaptación teatral para representarla en el teatro. O sea, es curioso, ¿no? Pero normalmente es al revés. Y bueno, pues vamos a poner un ejemplo. Sí, nos vamos a quedar con otro de los musicales dentro del top 10 o incluso el top 3 o 4 o 5, otro de los grandes musicales, que este sí que es una adaptación de un musical de Broadway. Sí. Y estamos hablando nada más y nada menos que de West Side Story. Correcto. Efectivamente, West Side Story es una obra musical que compuso en su momento pues Leonard Bernstein con la letra de Stephen Sondheim, y esto pues se compuso en 1957. Se llevó a Broadway, estuvo en tour por los Estados Unidos porque fue un exitazo, ¿no? Y bueno, pues decidieron en el año 61, es decir, 4 años después, pues decidieron hacer una película. Y eso, decidieron adaptar el musical. Bueno, el resultado fue muy bueno. Totalmente de acuerdo. Además, nos vamos a esa historia entre los Sharks, ¿no? Y los Jets, ¿no? Esas dos bandas rivales, esa banda de adolescentes que luchan por un territorio, ¿no? Que es la historia... De Romeo y Julieta. De Romeo y Julieta, de la obra de Tenemos ese Tony y esa María, ¿no? Uno de cada bando, que se enamoran, el amor brota y nada. Y justamente lo que vamos a escuchar ahora, ya le hemos dedicado un programa a West Side Story. Podemos estar aquí, creo que fue el programa más largo de la historia del Bueno, Feo y el Malo. Yo creo que sí. Estuvimos casi a las 3 aquí. Casi más largo que el musical, sí. Hora y media larga. Destripando la película, por eso no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Lo que vamos a escuchar es el corte que nos apetecía, ¿no? Este de América, ¿no? Sí, en la azotea, con los Sharks. Sí, cuando María le dice a su hermano Bernardo que ella... Que le gustaría quedarse en América, y le está diciendo a su hermano que Puerto Rico también está en América, ¿no? Sí, aquí las mujeres defienden quedarse en América y los hombres defienden como que América está muy bien, pero como en casa, Puerto Rico también está en América, también es América. Pues vamos a escuchar este América, y me gustaría dedicárselo a nuestro oyente Micheta, que siempre está ahí fielmente, y que yo sé que West Side Story es una de sus bandas sonoras y películas favoritas. Yo lo hago al gusto, está muy bien. Pues va para él y para toda la audiencia. The natives steaming. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke happy in America. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac bloom in America. Industry boom in America. Wealth in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. As you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear devils and shine shoes. Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America. I think I go back to San Juan. I know a boat you can get on. Bye-bye. Everyone there will give big cheer. Everyone there will have moved here. Qué grande. Qué grande, Roberto. Me duelen los pies de tanto bailar. Sí, sí, sí. Hay que decir que de West Side Story, bueno, todas las piezas son tremendas y buenísimas, pero la coreografía de América es, mm-hmm. es genial, casi de las mejores. En esa azotea y río, ¿eh? Sí, sí, a mí me encanta, vamos. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y nada, ¿tenemos una llamada? Sí, ahí Hombre. Tenemos una nueva llamada. Hola, buenas tardes. Buenas. Ya digo, ya está mi amigo Micheta que va a llamar. Ya era hora. Sí, ¿eh? Ya era hora que oyéramos algo de esto. Sí, ¿te gusta, eh? Mucho, sí. Mucho. Esto lo hemos vivido nosotros y nos gusta. Hay mucho de eso, mucho. Sí, sí, sí. Que sí. Tenéis que buscar. Y hay, o sea que me ha venido a la mente, ¿sabéis algo de Chevalier? ¿Ese era francés? Chevalier. Maurice Chevalier, sí, sí, sí, sí, sí. Pues ese también tiene, a mí me gustaba mucho. Tiene unas canciones muy buenas también y me gustaría, si pudierais replegar algo de él y ponerlo. Investigaremos. Muy bien. Por supuesto. Claro, estaremos ahí. Hoy nos estés alegrando ¿Sí? El día. Claro, claro. Pues espérate que aún queda más. Muy bien, me alegro. Venga, a la marcha. Bueno, gracias. Hasta luego. Ahí teníamos a amigo Micheta, que se está convirtiendo en nuestro seguidor número uno. Desde luego. Desde luego, ¿eh? Últimamente es nuestro seguidor número uno. Pues nada, seguimos. Aquí en Musicales. Sí, sí, sí. Decíamos a los musicales de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Y de siempre, sí. Vamos a uno de los musicales de este revival que tuvo lugar a raíz de los 70, 80 y otra adaptación también. La pequeña tienda, la tienda de los horrores, que en el original es La pequeña tienda de los horrores. Esta película de Frank Oz de 1986 y que adapta un musical de Howard Ashman y de Alan Menken. Alan Menken empieza a aparecer ahí en el mundillo de la banda sonora, de las adaptaciones, empezando por adaptaciones, uh-huh. Y a la postre pues se convirtió en uno de los compositores de bandas sonoras que más Oscars ha ganado. Correcto, de bandas sonoras con Disney, claro. Y de cine de dibujo, ¿no? Disney ahí. Sí, con Disney ahí fue La Sirenita y todo ese revival. La Bestia, Aladdin. La verdad que sí. De hecho, en los años 90, creo que del 90 al 93, ganó tres Oscars seguidos y tuvieron que decirle, ya está bien, hombre. Cambiar un poquito el tema de puntuaciones y tal, pero bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Cuando dediquemos el programa a los Oscars de los 90. Sin duda. Sí. Esta película La tienda de los horrores, que pesa el nombre, y tener elementos de película de terror, pues es un musical y ya sabemos que el musical normalmente endulza todas las cosas y la convierte en una comedia, con una comedia de terror, ¿eh? Esa planta carnívora que va creciendo, ese Steve Martin haciendo de dentista diabólico y ese Rick Moranis, el dueño de la tienda. Vamos a escuchar el prólogo de esta tienda de los horrores, que también está bastante movidilla la música. Surfaced, as such enemies often do, in the seemingly most innocent and unlikely of places. Little shop of horrors, don't you want me now? Sí, teníamos esta música fresca de la Tienda de los Horrores. Uh-huh. Este nuevo musical. Y bueno, pasamos a la otra gota de no tanta alegría que tenemos a lo largo del programa de hoy, que bueno, este musical, el más reciente que vamos a poner. Uh-huh. En este caso estamos hablando de Los Miserables, ¿no? Y si esta película es importante, que se lo digan a Anne Hathaway, ¿no? La actriz que ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, que hace una intervención en esta canción brutal. Yo creo que son 5 minutos gloriosos que le han valido un Oscar. Lo que vamos a poner en esta canción, ¿no? Que soñé que, sí. que soñaba, o soñaba que soñé, o ¿cómo se llama así? Soñé un sueño. Tuve casi como, sí, como Martin Luther King, ¿no? Tuve un sueño, ¿no? Este es además uno de los musicales, porque bueno, dentro de los musicales hay una amplia gama del tanto por cien de tiempo, ¿no?, que están cantando y bailando uh-huh. en la pantalla. Normalmente no es todo el tiempo, pero hay algunos musicales que sí que es casi el 100% del tiempo cantando y bailando, y este es uno de los casos. Sí, además el director Tom Hooper quería plasmar eso en la película, ¿no? Porque de hecho muchas de las veces, bueno, prácticamente la totalidad, a la vez que cantan, es cuando están grabando la película. Me explico, o sea, si están cantando en directo, ¿vale? Y entonces el Tom Hooper lo que quería era grabar esa tensión, esa expresividad en la película, nada de expresar y luego en estudio grabamos la música. No, estaban cantando en directo a la vez, ¿no? Son diálogos cantados uh-huh. más que el enfoque de números musicales, como podría ser, pues por ejemplo, Cantando bajo la lluvia o, uh-huh. o muchos otros musicales. Efectivamente, y eso es lo que le sirvió, pues, críticas muy buenas de un lado y críticas no tan buenas de otro lado, ¿no? Que dicen que a lo mejor los críticos más duros podían haber cuidado mucho más este detalle, ¿no? Haberlo hecho mejor, ¿no? Haber cantado mejor, haberlo grabado en estudio y tal. Pero Tom Hooper no quería en ningún momento eso. Quería que se plasmara esa tragedia, ¿no? Porque esta película, pues, nos cuenta, pues eso, el libro de Víctor Hugo, de Los Miserables, ¿no? Y que está situado en una época en plena pre-revolución francesa, un poquito complicada. Concretamente la Revolución de Junio, no la Revolución Francesa como mm-hmm. conocemos mm-hmm. nosotros, ¿no? La Revolución de 1789, pero una que ocurrió más tarde, en 1848. Mm-hmm. Y bueno, pues es la época del siglo XIX, la época industrial, ¿no? Donde ha dado de sí, pues, gente que son miserables, que no tienen nada, ¿no? Mm-hmm. De eso va la película, de alguna manera, de eso va el musical. Bueno, en este caso, pues eso, vamos a escuchar esa de YouTube, un sueño, ¿no? Donde Anne Hathaway, pues, lo borda, ¿no? Igual muchos de vosotros conocéis ya esta canción, ¿no? Porque salió es famosísima, ¿no? Por el musical Los Miserables, pero salió también a ser famosa por el famoso programa este de Tú Tienes, Tú Sí Que Vales. Bueno, la versión inglesa, ¿no? Sí, la versión inglesa, ¿no? Y bueno, y espero que... que guste. Yo creo que esta interpretación le valió a Hathaway el Oscar, posiblemente. Son cinco minutos gloriosos donde le cortan el pelo en directo, hay que decirlo también. Y bueno, y tiene su sacrificio. O sea, la queríamos dedicar a Jordi Tendero, que por internet nos pidió que por favor le dedicáramos un programa íntegro a esta película Los Miserables. Ya lo haremos en un futuro, en el momento que se contente con sí, por ahora con le esta vamos pequeña una pilorilla, ¿no? Le vamos dando las perlas que tiene la película. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. And I was young and unafraid. So dreams were made, used, and wasted. No ransom to be paid, no song and song, no wine untasted. But the tigers come at night, their voices soft as thunder as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. With endless wonder, they took my childhood in a stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me, that we will together. But there are dreams that cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream my life would be de Los Miserables. Como veis, el musical también sirve para esos momentos de introspección y de trascendencia. Tuve un sueño. Muy bien, y además Anne Hathaway pues se nota que no es cantante profesional, pero esa naturalidad que otorga pues el que los propios actores canten las canciones en los musicales, para mí siempre es un plus. Sí, sí. Desde luego la imagen es desgarradora, ¿no? La secuencia es muy buena. No siempre lo hacen, porque no sé si lo hemos contado alguna vez, seguro que lo hemos contado, que en Natalie Wood, precisamente en West Side Story, tuvo que ser doblada porque no cantaba demasiado bien. ¿Tenemos otra llamada? Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, Fernando. Yo soy el Juan, ¿no? Hombre, claro. No sabíamos si estabas. Estamos haciendo una llamada al planeta Tierra. No te habremos dado celos, Fernando, no queríamos. No, ¿verdad? No. Que no te habremos dado celos, ¿no? Vale, muchas gracias. Tú sabes que eres el number one. Pero el tío Micheta se está acercando, que llama mucho también últimamente. Sí. Oye, hay que ver, ¿hasta me oye a mí? Sí. Los otros días y me bueno, que me anima. Sí, y sí. Ahora cuando me esté oyendo, seguro que cuando lo vea ahora luego a la hora de comer, me lo encuentro yendo a Rosales y me dice lo mismo y oye... Que diga cosillas que me gusta oírte. Sí. Joder, tampoco es para eso. Bueno, simplemente para comentaros eso. Oye, que en la variedad está el gusto y que no sé cómo reunís ni que os ponéis de acuerdo, porque tenéis que fundir el teléfono o algunas cosas, porque es que la variedad que hacéis, sois la hostia. Las nuevas tecnologías nos ayudan. Sí. Oh, hombre, por supuesto que las nuevas tecnologías, pero tendrá alguien que programar, tendrá que alguien hacer un poco de guión, aunque vosotros tenéis bastante para expresaros con la soltura que tenéis. Claro, nosotros nos reunimos una vez a la semana y ponemos ahí varias música, elegimos. Nos ayuda que tenemos gustos bastante diversos, dentro de lo que parece. A veces nos pegamos, otras veces no nos pegamos tanto, a veces más fácil, otras veces menos. La pasada semana, ya que se lo prometí a Robert, no pude entrar, pero me hubiese gustado. Porque tuve unos pequeños problemillas y no pude entrar, pero me dijo que dice, este me toca a mí, que este es el que me gusta. ¿Es Robert? Te lo dije. Como músico de cuerda, bueno, como proyecto de músico de cuerda. De las cuatro cuerdas, de hoy no me lo quitan. Roberto es que llegó a dominar tres. La cuarta cuerda ya se le complicaba un poco. Sí. o dos y media. Juan Luis. Dime. Que muy bien, te vi el otro día, director, en plan... Ah, sí, con los niños, echando la mano. Bueno, sabes cómo que a mí dominaba la situación, sí, además... Sí, como los toreros, las distancias las tengo controladas. Bueno, nada, simplemente era para desearos un buen fin de semana. Muchas gracias. Y es una línea que nos enseñáis mucho más. Yo ahora cada vez me fijo más en quién son los compositores. Sí. Y voy a ver si les meto alguna para ver si los pongo en, nos pones en forma, si os hago una reválida de algún de eso. Sí, señor, sí. Porque si el CMX, el Williams, el otro, Michael Nyman, pues ya los tenéis todos súper dominados. Sí. Yo voy a intentar buscar alguno que esté en la... ¿Qué película vi el otro día? Que no estaba mal. ¿En Tiempo de Brujas? Sí. Del Nicolas Cage. Sí. Del Nicolas Cage. Uh-huh. Y también lleva una música súper preciosa, ¿eh? Uh-huh. ¿Ah, sí? La estoy viendo. Vi la película un poquito. ¿Sí? Uh-huh. Pues Fernando, vete entrenándote para la semana que viene, esto de a ver cómo vas de adivinar compositores. Porque... Solo te decimos eso. Sí. Tú vete entrenándote. Hostia, no me jodas, pero de compositores de musicales... Habrá musicales, habrá música dramas, y, en fin, comedias, de todo. Pues tenemos música y el oyente pues tendrá que decir... Oye, me voy a tener ¿cuál que... ¿Cuál es? Ponte a estudiar. Me pondré delante de la tablet. Eso. Enseguida llamas... ¡A eso es hacer trampa! ¿Pero hay premios? Hombre, intentaremos a ver si ahora con la crisis, pero alguna tacita o algo, yo qué sé, algo intentaremos dar. Vale, bueno. Sí. Yo con escucharos tengo bastante. Bueno, pues nosotros con escucharte a ti. Hemos apuntado eso de Tiempo de Brujas, que nos has dicho, esa música. Vale, pues. Venga, muchas gracias, Ángel. Y tomamos nota de todo. Un abrazo, Juan Luis. Chao. Otro para ti, Robert. Chao. Venga. Y para toda audiencia. Un abrazo, Emilio. Un abrazo. Y buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, esto es duelo de destinos, ¿no? Bien, pues en fin. Recordad que estamos aquí en Musicales, ¿no? Musicales sí. 4, cuarto programa que hemos dedicado a los musicales. Nuestro programa 149, por lo tanto la semana que viene tendremos el 150 y algo tendremos que hacer. Sí. Por ahí íbamos el comentario que hacía Roberto a nuestro oyente Fernando. Bueno, seguimos en musicales y vamos un poquito también a los clásicos, Ángel, ¿no? Sí, antes de la canción vamos a cerrar con un clasicazo. Pues sí, vamos, musical del 65, protagonizado por Julie Andrews, un montón de niños. Y creo que con eso ya la gente se iría haciendo una idea. Austria, Tirol. Y no es Mary Poppins. Vale. ¿Tantos como las notas de una escala? Pues tantos, sí, tantos o más, vamos. Un montón. Pues sí, estamos hablando, como no, de Sonrisas y Lágrimas. Sí, o de Sound of the Music, ¿no? Que se llamaba originalmente. Sí, de Sound of Music, que está basado en una novela que se llamaba La Familia Trapp. Y de hecho el término La Familia Trapp se ha quedado para cuando son ciento y la madre, sí. ¿No? Mira, me parece La Familia Trapp, ¿no? Pues eso es, ¿no? En fin, pues... Y vamos a poner un tema hiper famoso, sí. Que no ha sonado aún en El Bueno, el Feo y el Malo. Vaya. Sí. En estos años que llevamos ya en antena. Estamos hablando del Do Re Mi. Sí, es una lección de música, es para aprenderse las notas musicales. Uh-huh. Está muy bien esta canción. Bueno, vamos a escucharla y nada, los niños pequeñitos estar ahí atentos, que seguro que tenemos algún oyente ahí, y a ver si os aprendéis la escala. Así cuando vengáis a las escuelas de música, pues ya eso que tenemos ganado. Venga, vamos con Sonrisas y Lágrimas, Do Re Mi. Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Oh, let's see if I can make it easier. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Mi, a name I call myself. Far, long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to dough. Oh, oh, oh, dough! A deer, a female deer. Ray! A drop of golden sun. Me! A name I call myself. Ra! A long, long way to run. So, a needle pulling thread. La! A note to follow. So, tea. A drink of jam and bread. That will bring us back to dough. A deer, a female. Rain, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Come, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to dough. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, so, do. Now, children, do, re, mi, fa, so, and so on are only the tools we use to build a song. Once you have these notes in your heads, you can sing a million different tunes by mixing them up, like this. So, do, la, fa, mi, do, re. Can you do that? So, do, la, fa, mi, do, re. So, do, la, ti, do, re. Put it all together. So do la fa mi do re. So do la ti do re do. Good, but it doesn't mean anything. So we put in words, one word for every note, like this. When you know the notes to sing, you can sing most anything together. When you know the notes to sing, you can sing most anything. Do, a deer, a female deer, red, a drop of golden sun, a name I call myself. Bravo. Lección de solfeo. Muy bien. Sí, sí. Este musical era Sonrisas y lágrimas, Sound of Silence, de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein. Y la película la dirigió Robert Wise en 1965. Bueno, si me lo permitís un poquito también decir que, voy a hacer un poquito de publicidad, vaya, que este domingo por la tarde ahí en el Monte Carlo, pues la juvenil de la Asociación Musical Artística, con los alumnos de la escuela de enseñanzas elementales, con los pequeñitos, pues van a tener, van a cantar esto, vamos. Pues mira, es bonito. Estará bien, seguro. La juvenil ahí con los niños ahí cantando. Y nada, y seguimos. Es la típica escena campestre que todo el mundo recordará, ¿eh? Sí, sí. Con Julie Andrews y los niños de la familia Von Trapp, y que luego también se dedican a hacer un poco de turismo por el pueblecito austriaco con los Alpes al fondo, en fin, un sitio idílico. La verdad que la película está realmente bien. Sí, me gusta, me trae recuerdos. Y vamos a acabar, como siempre, con una canción extraída de un musical, y que esperemos que sea del agrado de Carmen Balaguer, ¿no? Porque le gusta más estos musicales más modernos. Hablamos de Grease. Espera, que nos la va a decir Ángel cómo se llamaba en esta película en Latinoamérica. Vaselina. Si decimos Vaselina. ¿Vaselina? Vamos a decir cómo se llama en castellano. En España se llamó Brillantina. Ya nos vamos acercando, ¿no? Gris, paréntesis, Brillantina. Gris. La película Gris. Sí. Vale. Se refiere a la. Al pues eso, la brillantina que se ponían los Teddy Boys, estos de los 50, cuando se peinaban, que llevaban más ungüento que pelo. Pues eso. Se quedaba ahí fijo como una estructura. Se quedaba, ¿no? Ahí, vamos, que eso no lo movía ni un huracán. Bueno, hablando de canciones, también haremos un poco de publicidad, ¿no? Porque Mal Sujeto estrena esta noche el disco en Buñol, su nuevo disco, Paraíso e Infierno, ahí en la Plaza de Armas del Castillo. Y bueno, aquí mucha suerte a nuestro amigo Enrique Hernández, que bien lo conocemos aquí en la radio, y al resto de componentes de la banda. A Bernie, a Javi y a Edu, que se lo merecen, y vamos a colaborar con ellos, vamos a estar ahí, el bueno, el malo. Efectivamente. Vamos a escuchar este Summer Nights, ¿no? De Vaselina, Brillantina o Gris. Al final, como más se conoce, es casi como con el nombre en inglés, ¿no? Sí, Gris, sí. Gris. Que cantan John Travolta y Olivia Newton-John. En esta ocasión sí que son ellos, ¿verdad? Sí, son ellos. Son que ellos. Lo que hacían muy muy bien era bailar. Sí. Lo demuestran a lo largo de toda la película. Y bueno, una vez más con musicales, yo creo que hemos pasado una hora genial y lo hemos pasado en grande, y creo que la audiencia también. Se ha vuelto a reactivar esas llamadas. Efectivamente, hemos estado aquí de 1 a 2 en riguroso directo, y recordar como siempre que los martes, de 8:30 a 9:30 también estamos en diferido. Después de los telediarios y tal, pero ahí estamos. Si no habéis podido escuchar el programa de hoy, pues nos escuchamos el martes, ¿no? Pues sí. Ángel Ramiro, un placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Juan Luis Payás. Hasta la semana que viene, recuerda que se os quiere. Y también se despide Roberto Zanón, que estuvo aquí al control. Hasta la semana que viene. Programa 150, ¿eh? ¡Yuhu! Todo el mundo a estudiar. Tell me more, like the sea of a fall. Ha ha, do do, ha ha, do do.